keep riding to beats. You dig, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, flashback, mini marihuana. Estoy soltando barra, lo metí y lo saca. Yeah, no me digan, no me digan nada. I don't give a fuck, solo pienso en la familia y paca. Flashback, mini marihuana. Estoy soltando barra, lo metí y lo saca. Yeah, no me digan, no me digan nada. I don't give a fuck, solo pienso en la familia y paca. Buenos Aires aquí con doping positivo. Le echo con la chapata que me quedo dormido. Yeah, prendo otro feel y siempre pido por lo mío. Estoy moviendo estilo como si fueran los kilos. Yeah, negro están joseando, toda la mami está meneando, conexiones en el bando. Yo no soy un gangsta, pero por lo mío meto mano. Ando en chinatón con los ojos colorados, yeah. 24 hours, dinero en mano como Mike Tower. En la terraza quemando sour, en la oficina quemando sour. Ando con gorila, con los goonies, con los tigers, yeah. En mi trajo, en mi trajo, she got the cake, tiene un culo de alta gama. Vato loco going to the top porque no mama. Está floreciendo mi trampa, yeah, yeah. Por ley, yo lo hago por ley. Yeah, por ley, yo lo hago por ley, yeah. Por ley, yo lo hago por ley, yeah. Por ley, yo lo hago por ley, yeah. Flashback, mini marihuana. Estoy soltando barra, lo metí y lo saca. Yeah, no me digan, no me digan nada. I don't give a fuck, solo pienso en la familia y paca. Flashback, mini marihuana. Estoy soltando barra, lo metí y lo saca. Yeah, no me digan, no me digan nada. I don't give a fuck, solo pienso en la familia y paca. Solo pienso en la familia y paca.